Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén, aleluya. Respondemos al nombre de Xavier Peña Vázquez. Pertenecemos al Ministerio del Cairo de Dios Incorporado. Llevamos 3 años como incorporado, pero llevamos más tiempo predicando para la gloria del Señor. Tenemos apenas 21 años y estamos adorando a Dios. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Lo mejor es servir a Dios desde niño, criado el Evangelio. Hemos tenido unas cosas que vamos a ver en medio del mensaje. Alaba la gloria del Señor. Pero también hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios, aleluya. Y hemos podido decir, evanecer hasta aquí, nos ha ayudado Dios, aleluya. Como estaba diciendo nuestro pastor, que en esta noche es mi pastor, alaba la gloria del Señor. Estamos con permiso de nuestro jefe, alaba la gloria del Señor, con nuestro pastor allá. Y mi pastor es bien, no, la palabra estricto no debe de ser ahí, sino bien certero en lo que me dice. Y es bien claro, esa es la palabra, es bien claro cuando me dice que sí, cuando se dice que no, pues él no, alaba la gloria del Señor. Aleluya, pero estamos más que en victoria, alaba la gloria del Señor. Y el sábado estamos en una media vigilia en el terminal de carros públicos en Cagua, alaba la gloria del Señor. Y allí fue la gloria del Señor, ya no se hace media vigilia como estaban diciendo, alaba la gloria del Señor. Yo me acuerdo cuando se hacían media vigilia solamente en las iglesias de cine, alaba la gloria del Señor. Alaba la gloria del Señor, donde la gente empezaban a correr buscando a Cristo, alaba la gloria del Señor. Esos tiempos están hoy en día, alaba la gloria del Señor. Solamente tenemos que provocar la presencia del Señor y Él hace el resto, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Pues ya nos presentamos, yo quiero cantar, yo no soy cantante, alaba la gloria del Señor. Ni hijo de cantante, pero adoramos a Dios con lo que Dios nos da. Alaba la gloria del Señor. En una ocasión me encontraba en la iglesia y el Señor estaba inquietándome en tocar algún instrumento para la gloria del Señor. Pertenecí 4 años en la banda municipal de Guayama. Estamos lejos, allá. Alaba la gloria del Señor. Y Dios nos enseñó leer musiquito eso, pero el instrumento que Dios me entregó fue la guitarra, alaba la gloria del Señor. En 8 meses en ayuno y oración, el Señor me dio el talento para tocar la guitarra, alaba la gloria del Señor. Hemos tocado diferentes agrupaciones, la gloria es de nuestro Dios, aleluya. Así que si le estás pidiendo a Dios tocar un instrumento, alístate, ponte a ayunar y a orar, que Dios te va a dar el talento, alaba la gloria del Señor. Así sencillo, alaba la gloria del Señor, la ayuno, oración y Dios está. Alaba la gloria del Señor. Vamos a cantar este himno, que es para los tiempos de los míos, alaba la gloria del Señor. Los tiempos de los míos, como yo digo. Y vamos a recordar esos momentos que Dios nos habla. Y vamos a cantar merecedor de alabanza. Por eso dije de los tiempos míos, alaba la gloria del Señor. Merecedor de alabanza. Aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos, mi Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Y el día en que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Y el día que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque digan que soy loco, pero el día que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque digan que soy loco, pero el día que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Y un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque diga que soy loco, pero el día que no te alabo, papá, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Yo no sé si tú estás entendiendo ese cántico, aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo que donde no hay alabanza, Él no puede estar, alaba. Y yo digo santo y santo, pero el día en que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente, adóralo. Y no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Y santo, como que escuché a la iglesia decirlo, alaba la gloria del Señor, santo, alaba a Dios, dame dos ahí, dame dos. A ver si te acuerdas de este pastor, a mí me encantan estos himnos así. Alguien dijo por ahí que aquellos se iban a amanecer, que se levanten allá y hagan lo que quieran. Aquí vamos a estar lo que Dios quiera. Alaba la gloria del Señor. A ver si te acuerdas de este. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Y es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron creadas. Y desde luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, canta, con la cual tú sosiegas la sequía, aprisiona tu boca. Y la sombra de un árbol, la cual te regala descanso. Qué lindo Dios. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. que Él es muy grande, yo no lo puedo negar. Y yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves el agua fluir, no ves el agua fluir. Y no ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sequía, aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol. ¡Qué lindo Dios! Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y a contar las estrellas que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puede, Él es real. Si tú crees que Dios es real, ponte de pie y adora a Dios conmigo en esta hora. Escúchalo ahí. Y yo no lo puedo negar, yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, y que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, toda la creación. Yo sé que Él vive, yo sé que Él vive. Yo no sé si tú estás sintiendo la presencia de Dios. ¡Ey, Shama! ¡Ey, lindo Jehová! ¡Oh, mi alma adora, Espíritu Santo, en esta hora, Dios! Y toda la creación, yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar me dice cantando, y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Buscamos en nuestra Biblia. Manténla ahí suavecito. Alaba la gloria del Señor. Vamos a entrar en mensaje. Alaba la gloria del Señor. Si los músicos me quieren acompañar, amén. Si se sienten cansados, alaba la gloria del Señor en esta hora. Yo sé lo que es un músico. Alaba la gloria del Señor. Estar tocando no es fácil. La Biblia, profeta Daniel. Alaba la gloria del Señor. Profeta Daniel, capítulo 3. Vamos a leer solamente el verso 17 y de, luego marca por ahí Mateos. Evangelio de Mateo, y vamos a considerar el verso del capítulo 12, verso 11. Capítulo 11, verso 12. Vamos a predicar de ahí, de lo que el Señor nos ha dado. Ok, hermano, en esta semana el enemigo como que le dieron cuerda. Lava. Como que le dieron cuerda y está por ahí lucido. Alaba, pero estamos en victoria. Daniel, verso 17. Capítulo 3 de profeta Daniel, verso 17, y Mateos 11, versículo 12, solamente de ahí. Alaba la gloria del Señor. Leemos con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Repetimos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Leemos con la misma comunión. Alaba la gloria del Señor. Desde los tiempos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Repetimos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, te damos la gloria en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Dios mío, creyendo en ti primeramente. Habla, Dios mío, conforme a tu santa y preciosa voluntad. Padre, en esta hora, háblame a mí. Yo conozco que este es tu pueblo. Tú estás en medio de él, Dios mío, tú estás aquí al lado mío, Jehová de los ejércitos. Y por eso yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas cosas lindas en esta noche, Jehová. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, todo pensamiento queda atado, Dios mío, Padre, cauterizado a tu obediencia, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Dios mío, esta palabra que cale lo más profundo de nuestro corazón y la atesoremos, Señor. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria, Jehová. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero no te siente encima de tu alabanza. Alaba. Pues si te sientes encima de ella, la puedes matar. La alaba. Hemos considerado este capítulo 3. Alaba la gloria del Señor, del libro de Daniel. Ya que el Señor nos ha traído sobre unos pensamientos, los cuales vemos que en el libro del profeta nos enseña desde sus primeros capítulos cómo él fue el pueblo de Dios cauterizado en una cautividad, la cual conllevó a que Dios pusiera gracia sobre Daniel y sobre los suyos. Alaba la gloria del Señor. Y Dios le dio una encomienda a Daniel de que no se contaminara. Alaba la gloria del Señor. Y es algo que hoy en día debemos de practicar, que es el no contaminarnos. Alaba la gloria del Señor. Y cada día que pasa, tenemos que preocuparnos de que, como estaban diciendo ahorita, de que nuestras vestiduras no tengan mancha. Alaba la gloria del Señor. Y vemos en el trastorno de este libro tan lindo del Señor, del profeta Daniel. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, dedica una estatua, la cual da un mandato, un decreto, el cual todos tenían que obedecerlo porque él era el rey. Alaba la gloria del Señor. Y fue encomendado al sonar toda clase de instrumentos, todas las personas tenían que postrarse delante de esa estatua. Yo no sé qué estatua está levantando el diablo allá afuera, alaba. Está usando ya a la gente pública con renombre. Nos estamos asombrando de muchas cosas y de aún de las que faltan, alaba. De las que faltan. La Biblia es clara y nos enseña que cuando pasan estas cosas, nosotros tenemos que estar cada día percibidos, cada día más. Tenemos que estar preparados, no prepararse, alaba la gloria del Señor. Estar ya listo para ese día tan glorioso donde va a sonar la trompeta. Alaba la gloria del Señor. Pero mientras tanto que estamos aquí, tenemos que militar, tenemos que estar como buen soldado de Jesucristo. Alaba la gloria del Señor. No podemos doblegarnos, no podemos ceder ante las tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque todo pecado conlleva ¿a qué? A la muerte. Pero si nosotros nos permanecemos en lo que hemos creído, estamos sujetos a lo que estamos basados en el fundamento, en Cristo la roca. Alaba la gloria del Señor. Nuestra casa no se hundirá en la arena. Alaba la gloria del Señor. Si viene tempestad, nuestra casa está segura. Alaba la gloria del Señor. Porque esa es nuestra confianza. Alaba la gloria del Señor. Pero lamentablemente, el enemigo es algo que no se cansa, dice la Biblia, que no duerme. Para estar atacando la mente del cristiano, para estar atacando a una iglesia que se está levantando con poder. Él no quiere que tú hagas la diferencia. Él no quiere que tú hagas la diferencia. Y entendemos y comprendemos de que en este caminar hay que sufrirlo. Podemos decir como un varón allá, Javipica, que dice, hemos aprendido a llorar. Alaba la gloria del Señor. ¡Aleluya! Hemos aprendido a llorar. Decepciones, persecuciones, malos entendidos, prejuicios han alcanzado a muchas personas. Alaba la gloria del Señor. Pero yo quiero que tú mires y diga en esta noche, si hay persecución es porque hay victoria. Si se levanta un enemigo es porque hay una victoria grande. Alaba la gloria del Señor. Si te están persiguiendo es porque Dios te está llamando con un propósito grande. Alábalo. Esto no se trata de postrarse delante de cualquier cosa o XY persona que se levante. Alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas confiando en el hombre, en sus quehaceres, en lo material, en lo que alcanza. Pero no dependemos de aquel que nos ha dado la vida. Alaba la gloria del Señor. La cual nos está dando el aliento de cada día. Alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Hoy en día lo vemos. Muchas personas van primero al médico antes que a Dios. Alaba la gloria del Señor. Muchas personas para buscar solución a sus problemas no oran, sino que lo cuentan para adelante. Alaba la gloria del Señor. Hemos puesto al Señor como un segundo lugar, pero aquí hay una iglesia que lo ha puesto en primer lugar. Alaba la gloria del Señor. Y lo más que me impacta es que había un mandato. Era una ley. Era una ley que había que cumplir. Sí. No, es que es mi trabajo, yo tengo que hacer eso. ¿Eh? Alaba la gloria del Señor. No, es que en mi escuela yo tengo que hacer eso. ¿Eh? Alaba y gózate. No, es que me están mandando a hacer eso. Alaba la gloria del Señor. Dice la Biblia que cuando sonaron toda clase de instrumentos, solamente quedaron tres de pie. Gózate. De tantas personas ante la opresión de una ley, de un mandato dado en contra de lo establecido por la Biblia, solamente tres. Wow. Es decir, que se va a levantar Sanbalá, Tobía, el enemigo, diciendo, póstrate, alaba la gloria del Señor. Te va a decir, deja de orar. Te va a decir, deja de ayunar. Deja de buscar la presencia. Y lamentablemente hay muchos decayendo por ahí. ¿Cuál es de esos tú eres? ¿De los tres o de los que todos que se postraron? Alaba la gloria del Señor. ¿Sabe por qué llamo este pensar? Porque el Señor me está indicando de que no se trata de decir yo soy íntegro, alaba la gloria del Señor, es demostrarlo. La palabra íntegro, no tengo botella, alaba la gloria del Señor, vivo en la Biblia. La palabra íntegro en el latín significa entero. Alábalo. Entero. Gózate y alaba en esta hora. Y si nos vamos al sistema numérico, un número entero es un número perfecto, que no le falta nada. Que aunque tú lo cojas, pastor, aquí un papel, lo voy a tener acá, voy a coger esta. Que tú lo cojas y le des vuelta, sigue siendo el mismo número, alaba. ¿Estás comprendiendo? El cristiano debe de ser tanto por dentro como por fuera, alaba la gloria del Señor. ¿Cómo es? Tanto por dentro de la iglesia tiene que aparentar y tiene que darle una buena expresión, un buen ejemplo de lo que es Cristo. Alaba la gloria del Señor. Y afuera demostrarlo también. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dentro de la iglesia adoran a Dios y brincan en un pie. Alaba la gloria del Señor. Pero afuera anda Jehová. Y abasamía, di abasayama. ¡Ey! Afuera se le olvida que hay un ojo, Samay, que está viendo, que está mirando lo que yo estoy haciendo. ¡Qué lindo es Dios! Y estos jóvenes se estuvieron ahí íntegros. Vamos a traerle algo de experiencia viva. No de que... ¿A qué me lo contó ni nada de eso? De lo que viví. Pude entender, pastor, de lo que era una persona íntegra hasta que yo pasé por ese proceso. Esa de la edad de los 15 años, por ahí. Oiga, varón, esto no se trata de tener puesto ni tener renombre. Gózate. Todos estamos exentos. Alaba la gloria del Señor. Y el negrito decía, yo estoy en el fuego. El negrito decía, no, a mí no hay que me tumbe. Oiga, varón. Y cayó un día donde nunca pensé, donde cuando abrí los ojos, ¿tú sabes dónde estaba? En el pop de sidra. Alaba la gloria del Señor. Vamos a hablar ahí español. Y tenía un hábito, el cual era de ambivalencia. Estando dentro de la iglesia, como copastor, salía afuera por las noches cuando se acababa el culto y así deshacía sin que el pastor me viera. ¿Escuchó bien? Sin que el pastor me viera. Y eso era día y día. Una rutina a la cual llegué a los domingos, a los servicios de mi iglesia, y le ebrio. Alaba. Mira que está a tu lado y dile, siempre hay un cómplice. Uy, eso sí que no gustó. Uy, eso sí que no gustó, pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía un cómplice. Cada vez que yo salía, se iba conmigo. Qué buena adora a Dios en las buenas, alaba. Y ese varón, pues yo declaro que es varón, alaba. A pesar de lo que yo esté viendo es otra cosa. Vamos a hablar de eso ya mismo. Y vi que me daban las partes a mí. Yo estando así, yo decía, adiós. No hay visión. Y yo le decía que no. Yo le decía, no, no, no. Y me daban las partes y el negrito, ebrio, sudando la bocachera, cantando, alaba la gloria del Señor. Yo decía, Señor, tú me vas a matar aquí. Aún el temor de Dios así, eso no se hace. Me estaba engañando yo mismo. Estaba jugando con las cosas de Dios. No era íntegro. Estaba hueco, vacío. Me lo creía saber todo. Yo no sé nada que lo sabe Dios. Y solamente porque sabía tres textos de la Biblia, sabía más que el pastor, la alaba. Y eso llegó en mi vida, esa doble vida. Tentación, gracias a Dios que no caímos en nada de fornicación, eso le doy la gloria al Señor. Pero caí en el vicio. Siempre de alcoholismo y lo que era el cigajillo. Señor, que prenda estos demonios. Y pasó un momento donde yo cogí la parte, estando así. Mira, hermano, y eso fue el mover de Dios. Terrible. Yo decía, pero esta gente no sabe que yo estoy así. Ahí estaba. Eso es otro asunto allá, que Dios con ellos. Y, hermano, mira, yo me acuerdo de esto y me dan ganas de llorar. Yo no sé por qué yo estoy contando esto aquí. Sucedió tan fuerte que yo me miraba por dentro y decía, te estás engañando tú mismo. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Yo quiero hacer algo. Yo quiero dejar esto. Quiero agradarte. ¿Por qué? Porque la persona apartada siempre anhela estar otra vez en su lugar. Y me encontraba así apartado, teniendo una doble vida. Llegó un momento donde el Señor me dejó así, quieto, quieto. Y estaba en mi cuarto sintiéndome bien raro. La persona que no tiene a Dios se siente raro siempre. Y no dormía. Y decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Mira, hermano, yo puedo dar gloria a Dios del único que le sirve en casa, de mi familia, soy yo. Y por descuidarme en esa área, lo que rodeaba a mi familia me atrapó a mí. Y en esa cama ahí llorando, Señor, y peleando, yo quiero ser libre. Le dije, Señor, yo quiero ser libre. ¿Tú sabes lo que pasó? Tuve la experiencia donde sentía algo dentro de mí. Un llamado, un ser demonio. El cual me decía, cállate. Y sentí cuando cogió mi cuerpo y lo dominó. Por haber dejado yo entrar eso. Y empecé a clamar a Dios. Y sentía eso que estaba cogiendo ya mi pecho. Y llorando, angustiado, le decía, Señor, quiero ser libre. Señor, yo quiero dejar esto. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que me permitas sentir esa presencia de tu Espíritu Santo. Y de repente oí una voz. Gózate. Esa voz fuerte. Que dijo, suelta a mi hijo. Y hermano, sentí que eso salió. De una manera que no sé cómo, no puedo explicarle, caí. Y en el transcurso de eso, de ese proceso, ya que nadie sabía, me autodiscipliné. Alaba. Hay que reconocer del pecado, alaba. Y el Señor me mostró y me dijo, habla de lo que has pasado para que libre a la gente de esto. Y tú sabes cómo yo empecé a sentirme que estaba entrando a otro mundo. Fue por descuidarme en la oración, por descuidarme en la lectura, por descuidarme por estar siguiendo a los demás. Gózate y alaba. por estar dejándome de aquel que, como decía Job, de oída había escuchado a Dios. Me faltaba ese encuentro, alaba la gloria del Señor. Porque solamente lo escuchaba, alaba la gloria del Señor. ¿Qué yo te quiero decir con esto? No es porque tú escuches, alaba la gloria del Señor. No es porque te digan, alaba la gloria del Señor. Es porque tú tengas en tu corazón aferrado lo que se llama Jesús de Nazaret. No es decir, es que vive un Dios. No, es sentir dentro de tu alma, de tu corazón, de tu ser, que hay un Dios vivo, que sana, que liberta, que te llena, que te renueva. Alaba la gloria del Señor. Porque es fácil decirlo, no, vive Cristo, alaba la gloria del Señor. Pero sentirlo ahí, esa experiencia, alaba la gloria del Señor. Eso es lo que debes de buscar cada día. Volvemos a la historia, se levantó. Los jóvenes dijeron al rey, porque lo llamaron, te van a llamar, te van a decir cosas, te van a querer llenar la mente, te van a querer sacarte los caminos de Dios. Pero los jóvenes decidieron, no, nosotros nos vamos a mantener en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hemos creído. Alaba la gloria del Señor. Aún así, le dice, mira cómo le dice los jóvenes, le dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Mira, no tan solo eso, le dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué le quiso decir? Pusieron su fe en acción. Pusieron su fe en acción. Alaba la gloria del Señor. Estaban hablando ahorita de fe. Alaba la gloria del Señor. Estaban hablando de creer a Dios. Alaba la gloria del Señor. De creer a Dios, aleluya, en cada momento. La fe no es sentarse a esperar que bajen las cosas, alaba la gloria del Señor. La fe es caminar en medio del desierto y estar dispuesto a sostenerse y estar dispuesto a marchar, alaba la gloria del Señor. Y Dios está probando la fe de muchas personas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entrado de una manera, sabiendo que le queda poco tiempo, ha entrado sobre la familia. ¿Sabes qué pasa? Que no nos tenemos que dejar amedrentar del enemigo. No podemos dejar lo que es de nosotros. Nuestra familia es de nosotros. Hay personas que no están reclamando las promesas de Dios. Las promesas, cree en Señor Jesucristo y será salvo y tú y tu casa. Se ha olvidado de eso, pastor, de que tenemos que reclamar esa promesa. Que aunque yo vea la circunstancia difícil, aunque yo vea el gigante levantándose, aunque yo vea que se están levantando en contra de mí, Dios va a hacer algo poderoso en mi vida. Dios va a crear algo ya pronto en mi familia. Alaba la gloria del Señor. Esa es la fe, alaba la gloria del Señor. La que en medio de lucha te dice, sigue caminando. La que en medio de dolor te dice, yo estoy aquí para sanarte. La que anda, basaya, lía, basama, lía, basama. Y le digo, mira rey, del horno ardiendo nos va a salvar nuestro Dios. Alaba la gloria del Señor. Y aún de tu mano nos va a librar. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos se encuentran en ese proceso de fuego? Alaba la gloria del Señor. Donde sienten, alaba la gloria del Señor, el fuego de la prueba abrazándolo. ¿Cuántas personas han dicho, alaba la gloria del Señor, esta semana ya no puedo más, Señor, haz algo? ¿Cuántos han dicho, he decidido dejarlo todo? Quiero decirte, alaba la gloria del Señor, que Dios llega a tiempo, alaba la gloria del Señor. Que Dios llega a tiempo, que Dios está dispuesto para bendecirte, pero tienes que demostrar que tú quieres esa bendición. Alaba la gloria del Señor. ¿Cómo tú demuestras? En la obediencia, obedeciendo a Dios, creerle a Dios en todo momento, en todo lugar. Alaba la gloria del Señor. Qué lindo es Dios. Y fueron colocados y lanzados a este horno, como sabemos la historia. Y aún la Biblia habla y registra de que apareció alguien dentro del horno de fuego. Alaba y gózate. Dile que está a tu lado, hay alguien en tu prueba. Tabasama y ama. Y talabasa y ama. Hay alguien en medio de tu prueba. En medio de tu matrimonio. Hay alguien ahí también. En medio de tu familia. Aunque yo vea las cosas difíciles, hay alguien que anda en medio de esas cosas. La Biblia registra y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero te dice al principio que la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que cuando tú te encuentres en tu tempestad, en tu dolor, en tu llanto, sufrimiento, agonía, el Espíritu de Dios está contigo. Él no está de jatito, como están algunos. Él está ahí siempre. No se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, voy a hacer algo en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, alaba la gloria del Señor, que no estés dudando, alaba la gloria del Señor? ¿Sabe por qué? Es que Dios te está llamando para algo grande, pero quiere que tú digas como Pablo dijo, andamos por fe, no por vista. Alaba la gloria del Señor en esta hora. No es por lo que esté viendo, que me quedé sin trabajo. Alaba la gloria del Señor. No es porque me quedé sin trabajo. Alaba la gloria del Señor. Es porque Dios va a suplir. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Es porque Dios va a hacer algo poderoso en nuestra vida. Eso es la convicción de lo que no se ve. Alaba la gloria del Señor. Lo que para nosotros es imposible, para aquel que está y aquel que está dentro de ti, dentro de mí, es posible. Alaba la gloria del Señor. Qué lindo es Dios. Y hablaba diciendo, Jesús, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre de violencia. Solamente los violentos, los valientes, aquellos que estén dispuestos. ¿Cuánto hay gente dispuesta? ¿Están dispuestas la milicia de Dios? Amén. Dios bendiga esos 20, alaba. Sabe, gózate. ¿Sabe por qué? Porque cada día esto se va a poner de mal en peor. No piense de que va a venir el cambio ese que están diciendo por ahí. Esto se tiene que cumplir. Esta palabra se tiene que cumplir. Si tiembla la tierra, dale gloria a Dios. Tsunami, maremoto, todo. Dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido predicado este evangelio. Y esto se está cumpliendo. Voy a terminar con una palabra aquí. Si quieres acompañarme. Y Masamay, capítulo 8 de Romanos, gracias Dios. Gózate y alaba. Gracias, Dios. La Biblia dice en verso 31 en adelante, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a cruzar al capítulo, al verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Si me quieres dar un tonito ahí, te lo agradezco. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Anda Dios. Anda Dios. Ay, papá. Ay, Jehová. Aleluya. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponte de pie esta noche. ¡Alábalo! ¿Sabe qué, iglesia? Entre tantas miles de personas, Dios ha escogido a ti. Y Dios te está diciendo, yo estoy contigo en medio de tu fuego, en medio de tu prueba, en medio de tu tormenta. Ahí estoy yo, en tu caminar, en tu estudio, en todo. Dios está hablando aquí. La Biblia dice que por los frutos los va a conocer. El árbol que le tire piedra da su fruto. Alábalo. ¿Cuál es fruto? Gálatas 5:16. Ahí están todos. Pero hay algo que me llama la atención. Era para acá, iglesia, que vamos a irnos cogidos. Para que te goce. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¡Qué lindo Dios! Ahí está. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escucha, tomad toda la armadura de Dios. Agarra la armadura de Dios en esta noche. Agárrala, no la suelte. Hey, para que podáis resistir. Vamos a ver. Vamos al 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. En esta hora, no sé por lo que estás pasando, pero Dios quiere darte fortaleza en esta noche. Hay un largo camino que recorrer. Hay que caminar y arrebatarle las almas al enemigo de las almas y obtener aquello que Dios te está prometiendo. Dios te está prometiendo. Te está prometiendo.